Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí la Rotativa Roja de viernes, cerrando esta semana informativa a través de la Radio Roja, a través de la 90.1 y para tantos otros que nos escuchan a través de www.radioroja.com.ar. Además tenés la aplicación de TuneIn, donde nos encontrás, la aplicación que se llama Radio Garden, donde nos encontrás, múltiples formas para encontrarnos, además de las clásicas redes sociales, también donde nos podés encontrar en Instagram, en Facebook. ¿Por qué lo digo? Porque estamos compartiendo todo lo que vamos haciendo desde hace un tiempito, desde que arrancó la rotativa, andamos activando por las redes, así que si escuchás esto y estás desconectado de nosotros, conectate a nosotros. Radio Roja en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados. Y aquí estamos con día espectacular en Casa Grande. Son 18 grados que nos acompañan hoy, la máxima prevista para esta jornada. No así para el fin de semana, que viene mucho mejor, ¿eh? Hay máxima de 19 para el sábado y el domingo, escuchá, 23 grados. Siempre el viernes te decimos a qué día apuntarle. Bueno, es el domingo sin duda, pero va a estar acompañando el clima así tan lindo como el de este viernes el fin de semana, con alguna que otra nube, pero con solcito y con temperaturas un poquito más elevadas. A disfrutar. Pongo el pleno ahí en el domingo, pese a que durante todo el fin de semana va a haber un montón de actividades. De hecho, ya empezaron el jueves, hoy viernes ya hubo y habrá un montón de actividades. Hay cine por todos lados y algunas de las actividades vamos a estar compartiendo hoy, que no todas son de entretenimiento y regocijo. Por ejemplo, en la jornada de hoy, de este viernes, nos dirigimos a Cosquín, porque allí hubo una convocatoria. Desde las 10 de la mañana estuvieron reunidos en la Plaza San Martín, de la localidad coscoína, aquí de Punilla. Se hizo una convocatoria a todos los afectados por la construcción de la autovía ilegal para exigir que paren las detonaciones en Punilla. El tema en el que andamos desde hace un tiempo, particularmente con todo lo que es el avance de la obra y con las consecuencias que eso trae. Se estuvo visualizando las causas y se exige justicia y que la justicia actúe frente a todos los pedidos de amparo. La convocatoria fue a llevar carteles y todo, y nosotros nos pusimos en contacto con alguien que ya conoces bien. Se trata de, espera que lo tengo por acá el nombre, Solange Betiana Nievas. Nos pusimos en contacto con ella, que estuvo ahí en la actividad, y nos contó un poco sobre la convocatoria para hoy y algunas otras cositas más que vamos a compartir. Hola, soy Solange Nievas, mamá de 4 niños con discapacidad. Vivimos en la ciudad de Cosquín, en Punilla. A raíz de la construcción de la autovía de Punilla, más precisamente en las detonaciones, nos vimos afectados. Uno de mis hijos tuvo 3 internaciones a raíz de esto, porque como tienen epilepsia y TEA, lo sufren y lo padecen demasiado. Como decía, uno de mis hijos estuvo internado, pero los otros están con dolores de cabeza, dolores de oído, requieren asistencia psicológica. Tuvo que venir en varias veces oportunidades la ambulancia. Ya existe una medida cautelar que se ingresó en Cosquín, el juez Machado autorizó la medida cautelar y la pasaron a la Cámara 2, a Córdoba Capital. La jueza y los vocales están trabajando en el tema, pero bueno, vamos de memorándum en memorándum, pero en realidad no hay nada concreto, lo único que tienen mis hijos es transporte. No así, no tienen todavía ni la atención psicológica ni la medicación. Mis hijos toman medicación crónica, ellos tienen epilepsia y TEA, como decía, toman aripiprazol y ácido valproico, lo cual lo tengo que pagar yo, incluso el aumento de la medicación también. Hice el pedido en el hospital Funes, pero bueno, tenemos que esperar a que lleguen. Esto de burocracia y tarda tiempo. Psicología no hay por ningún lado, y ellos al no tener ni una pensión ni nada que los ampare de parte del Estado, si vos sos persona discapacitada, lo único que podés tener es una pensión no contributiva, y ellos no la tienen, no tienen acceso a ese beneficio ni a otros beneficios. Ellos no cobran ningún, no cobran nada, y yo tampoco. Así que es una familia de laburantes que estamos tratando de salir adelante. Por eso es que empecé a pedir difusión en la rifa. Es la misma rifa que saqué hace 3 meses, lo que pasa que no consigo vender los números porque es una situación económica del país muy difícil. Con esto puedo ir pagando los remedios de los chicos, y bueno, mi idea es empezar a construir un cuarto acústico, que lo prometió el Estado y lo prometió Caminos de la Sierra, pero no lo hicieron hasta ahora. En la jornada de hoy en la Plaza San Martín estuvimos reunidos con algunos vecinos, estuvimos entregando folletería, juntando firmas, siguiendo haciendo visible lo que hacen las detonaciones y lo que están produciendo las detonaciones en el Valle de Punilla. Tenemos programado hacer un Zoom, todavía no tenemos una fecha, estamos en la organización, lo cual apenas tengamos estos avances los vamos a estar compartiendo, para también realizar una nueva conferencia en la ciudad de Córdoba. Escuchabas a Solange Nievas, y te recuerdo que hay una rifa solidaria en marcha, Fran somos todos, y es necesario hacer algunas compras y se les está viniendo muy encima. Hay un teléfono de contacto para que te pasen el CBU, que es medio difícil de pasar por radio, pero sí hay una cuenta de estos alias para pasar plata. Solange Betiana Nievas, todo junto, el alias. Y si te querés poner en contacto con ella, el teléfono es 351-2598-070. Te lo digo de vuelta, 351-2598-070. Acordate que hay muchas necesidades que está teniendo Fran en estos días, y podés ayudar de alguna manera. Te repito el teléfono de la mamá de Solange, 351-2598-070. Hay una rifa con muchas cosas que han colaborado para que podamos ayudar todo. Pero volvamos un cachito más a Solange, porque le pedimos que nos haga una compartida de sensaciones de estos lugares a los que elegimos muchos venir a vivir, y que ahora justamente ese ambiente se vuelve hostil. La escuchamos. Bueno, nosotros elegimos venir a vivir a Punilla para mejorar la calidad de vida de Francisco y que Francisco pueda dejar el oxígeno. Fran usaba oxígeno, lo cual ahora no lo requiere siempre. Elegimos esta vida, ¿no? Estar cerca de la naturaleza, estar cerca del río Yuspe, tener árboles nativos, tener huerta, tener conciencia con respecto al medio ambiente en el que vivimos. Y desde que empezó la autovía nos quedamos sin eso. Nos arrebataron el derecho a la vida sana, a la vida libre, a la vida digna. Yo había creado un proyecto de vida queriendo escapar de la ciudad para darles una vida más natural. Nosotros no sabíamos cuando vine a vivir acá que esta autovía iba a pasar a 4 cuadras de mi casa. Es triste, es muy triste, más allá de todos los problemas de salud que son tan difíciles de afrontar, porque son niños que están atravesados por dolores de cabeza ahora, están más irritables, tienen que tomar medicación de más. Las internaciones de Fran tampoco son buenas para la familia. Una semana sin ver al hermano, yo sin ver a mis hijos, me han echado el trabajo. Hay toda una afectación directa al horario de la casa, a toda la parte emocional, y es por eso que yo desde el primer momento les pedí por favor al Estado, y está bien claro en el pedido de que pido atención psicológica para mis hijos, urgente, para poder acompañarlos a ellos de una forma empática, ¿no? Cualquier persona que tenga niños tiene que entender que, con discapacidades o no, que los niños son niños y que les cuesta procesar muchísimo las cosas y entenderlas. Y verlos llorar y ponerse y angustiarse y tener convulsiones no es nada lindo, ni para ellos ni para todo el resto de la familia. Afecta mucho. Aunque pasa eso, yo elegí ser resiliente y volcar nuestras energías y nuestro amor en el merendero que tenemos, el merendero funciona los sábados, donde tenemos talleres de huerta, talleres de... Viene gente a cortarle pelo a los chicos, hay muchas cosas que brindamos de acá, hay pintura, hay arte, hay música. Viene gente vino Joaquín Piedrabuena y bueno, hay gente que viene a colaborar, que viene a compartir con las infancias, generar el respeto a la naturaleza, la intención de querer vivir sanamente, el cuidado del agua, el cuidado del monte, y la paz, ¿no? La tranquilidad. Así que, a pesar de todo lo que estamos viviendo, seguimos apostando a nuestra salud mental, tratando de cuidarla desde la construcción, desde la información. Así que agradecemos muchísimo el espacio. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a Solange por este ratito que nos regaló a Radio Roja para compartir. Te recordamos que está en marcha esta rifa solidaria, Fran Somos Todos. Podés donar al alias Solange Betiana Nievas o ponerte en contacto justamente con ella al 351 25 98 070. Fran está necesitando muchas cosas y bueno, y hay que solventarlas. Son cuatro hermanos que están con epilepsia y TEA y es necesario cubrir muchísimos gastos. Cerramos este primer bloque de La Rotativa escuchando a la magistral Paloma del Cerro con su tema Almitai. Está acompañada por Rubén Albarrán. Salió a pasear en un burro empacado y en la tierra encontró los juguetes del sol, aire y agua. Y en la tierra encontró los juguetes del sol. Almitai jugó y jugó hasta quedarse dormida. Almitai jugó y jugó hasta quedarse dormida. Almitai jugó y jugó. Get up. quedarse dormida. Y en el sueño nació y soñando vivió toda la vida. Y en el sueño nació y soñando vivió toda la vida. Se quiere volver aire y agua. Almita que nace, se quiere volver aire. Rotativa Roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro, alas que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, plumas que escriben con rojo en la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, todos son rojos, los dos son negros, todos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Bueno, y como siempre los viernes nos toca cerrar el informe semanal, en este caso el musical, nuestro gallo rojo, gallo negro, que esta semana estuvo dedicado íntegramente a conocer o a redescubrir a Yago López Silva, nuestro vecino de aquí del Valle de Punilla, músico que se lo puede encontrar en un montón de plataformas, lo buscas así, Yago, y bueno, y le ponemos el punto final a este último capítulo del informe semanal musical con Yago, que también, acordate que aquí ya nos contó que es uno de los artistas que estará en la próxima festividad, en el próximo Spinetta Festival, Festival Spinetta, Spinettalandia, no sé cómo se llama el festival, pero ahí lo vas a poder encontrar a Yago haciendo alguno de sus temas y tema de Spinetta, por supuesto. Pero en este caso, último capítulo, prestamos atención a la producción del compañero Quilla de la última entrega de Yago López Silva. Soy Yago Gómez Silva, cantautor, guitarrista del Valle de Punilla. Compongo mis canciones desde que tengo 14 años. La inspiración viene de las experiencias de vida, de lo que uno siente, ¿no? Busco inspirarme en cosas que sean reales. Bueno, me gusta la música auténtica. Invitados a escuchar material discográfico en las redes, como Yago Gómez Silva. Los invito a escuchar algunas de mis canciones. Esta canción se llama Otro invierno en soledad y forma parte del disco Corazón de Tierra, grabado en Valle Hermoso en el 2019. Thank you. Rotativa Roja. Parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Trinchera Digital. Radio Roja. En la 90.1 Radio Roja. RadioRoja.com.ar. Desde las trincheras de la comunicación. A partir de este instante le proponemos... Se picó. Se picó. La quitucha. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Con 18 grados hierve Casagrande y yo pensé que era por el picante de las noticias que están llegando. Abre la quitucha. Como siempre, arrancamos en Punilla, en nuestro territorio, y nos vamos a La Falda, porque la estafeta online comenta que un comercio de venta de gas envasado sufrió destrozos este viernes luego de que una garrafa explotara en el interior del local. El hecho ocurrió sobre la avenida Italia al 300, pasada las 12:30 del mediodía, cuando se encontraban trabajando dos personas. Por motivos que se intentan esclarecer, una de las garrafas explotó en uno de los ambientes, causando destrozos en el mobiliario e infraestructura general. Uno de los trabajadores fue atendido en el lugar por personal médico con síntomas de aturdimiento provocados por la explosión. Del operativo participaron bomberos del cuartel local y agentes municipales del 103. Las imágenes que se pueden compartir en el portal de la estafeta online dan pánico. En menos de 24 horas, integrantes del cuartel de bomberos de Villa Yardino sofocaron 3 incendios forestales en la localidad. Ayer te reportábamos de uno de esos 3, pero durante la jornada fueron sucediendo más. Fue todo durante el jueves y todos los focos fueron iniciados de manera intencional, según reportó los bomberos voluntarios. Vamos a escuchar justamente a Walter Moreno, a quien también escuchábamos ayer. Se trata de el encargado de los bomberos voluntarios de Villa Yardino, el cuartel 77, y él es el oficial principal. Y bueno, y amplía lo que escuchábamos ayer con los otros casos y un diagnóstico general. Para comentarte sobre el incendio, alrededor de las 20 horas empezamos a recibir llamados de vecinos informando que en la zona de Quimbaletes se veía un foco bastante importante. Nos dirigimos al lugar con 3 dotaciones, una de las cuales fue de bomberos de la cumbre, porque solicitamos refuerzo a los colegas de la cumbre, una unidad pesada nuestra y una unidad liviana. Entraron al lugar, trabajaron alrededor de 20 personas más los vaquianos del lugar. Efectivamente era un foco bastante importante que afectó una hectárea y media aproximadamente de pastizales y se logró contener y quedar totalmente extinguido alrededor de las 22 horas. Personal permaneció haciendo una guardia de ceniza y controlando que quede bien frío. Al retornar al cuartel a tomar algo caliente los muchachos, se vuelve a recibir otro llamado denunciando en la zona del Portecelo, para el lado de atrás del dique, otro foco de incendio. Al dirigirnos al lugar conjuntamente con la gente de la cumbre que había bajado con nosotros para compartir algo caliente, después del incendio nos dirigimos 4 dotaciones ya en este caso y habían prendido en 3 distintos lugares de la parte de atrás del dique para donde está la tirolesa. Bueno, se procede rápidamente a la extinción de los 3 focos y quedándonos en el lugar para que la zona quede fría y no corre riesgo de que vuelva a haber reinicios. Se solicita el personal policial porque obviamente los focos son intencionales. Se nota que había alguien con la intención de hacer daño a la naturaleza y a los dueños del campo, ¿no? Porque hacía condiciones de temperatura que no hacen que se prenda fuego, ¿no? Todo esto fue controlado rápidamente y alrededor de la 1 de la mañana todo el personal ya retorna al cuartel, dando por extinguido todos los focos de incendio. A la hora de ampliar a Córdoba tenemos que contar que bueno, que el gran perdedor de las elecciones provinciales, estoy hablando de Luis Juez, el candidato de Juntos por el Cambio, anticipó su jubilación tras la derrota. Esto lo anuncia La Nueva Mañana Diario. Dice así, arranca con una textual: voy a ser gobernador o nada, le dijo al diario, a La Nueva Mañana, hace algunos días, el entonces candidato de Juntos para el Cambio, que perdió las elecciones el domingo pasado frente a Martín Yayola, actual intendente de la ciudad y gobernador ya electo, por más que se están terminando de contar nuevamente y voto por voto toda la elección. Igual la falta de eficacia de la justicia electoral para publicar los resultados de los comicios le sirvió a Juez para disimular su impotencia y jugar el juego que mejor le sienta: acusar y embarrar la cancha, dicen desde La Nueva Mañana. Llegando inclusive a pedir la impugnación del escrutinio provisorio, aunque después, fiel a su estilo, salió a reconocer que había perdido, cuando el trabajo de enturbiar la elección ya se había consumado. ¿Pero con qué fin lo hizo? Ensombrecer la victoria del peronismo y generar un clima de duda en la ciudadanía de cara a las elecciones municipales del próximo 23 de julio, acordate que quedó todo bien, bien caliente, donde va a competir su socio de Loredo. Anda diciendo la gente que se habría terminado lo de Luis Juez. ¿Vos qué pensás? ¿Qué deseás? ¿Qué sentís? Make your own way through life. Well, I look at it myself as the beginning really of an exploration. En la mirada nacional nos tenemos que ir a Chaco porque el equipo fiscal especial pidió la prisión preventiva para los 7 acusados por el femicidio de Cecilia Strostowski, la joven de 28 años que fue vista por última vez el 1 de junio pasado en Resistencia Chaco. Tras casi un mes de investigación, los funcionarios judiciales consideraron a César Sena, pareja de la joven, como autor del asesinato. Los padres del muchacho de 19 años, Emerciano Sena y Marcela Acuña, fueron señalados como coautores, mientras que al resto de los acusados se les imputó el delito de encubrimiento. Dieron conferencia de prensa a los fiscales y argumentaron que ante el temor de que puedan fugarse o entorpecer la investigación, no se les puede respetar el derecho a estar en libertad durante el proceso. Por eso pidieron que continúen detenidos. Primero y principal, nosotros tenemos que Cecilia ingresó a esa casa de Santa María de Oro 1460 a las 9 y 16 de la mañana, que no salió por sus propios medios, que ella creía que iba a viajar a Ushuaia. Tal es así que preparó su valija, se despidió de su familia, y no solamente eso hizo, sino que además, como nunca había viajado a Buenos Aires, me contaba a sus amigos y a sus familiares que tenía miedo de viajar en avión. Además, las últimas búsquedas en Google de ella fueron cómo armar una valija, qué se puede llevar en esa valija, en un avión, dónde comprar chocolates en Buenos Aires, dónde tomar el mejor café en Buenos Aires. Entonces, uno va viendo con estos datos que ella no solamente creía en esa historia del viaje, sino que además estaba ilusionada con el viaje. Pero lo cierto es que también se incorporó como prueba que nunca se compraron los pasajes, que nunca se hicieron una reserva, ni siquiera por vía terrestre o por vía aérea. Además, se incorporó también de que Cecilia, en función de las cámaras de vigilancia, no, sí, unas cámaras de seguridad de la casa del frente, nunca salió por sus propios medios de esa casa. En cambio, sí hemos podido también a través de esas imágenes corroborar que aproximadamente, en este momento no recuerdo con precisión, pero después de las 18 horas de esa casa salieron con bolsas de residuos en una actitud muy sospechosa, que además se incorpora con otra prueba que allí, debajo de esa bolsa de residuos, estaría el cuerpo de Cecilia envuelta en una frazada color marrón que sería de la casa de la familia Sena. Después, también se pudo corroborar, y es algo importante, muy importante, que en el campo de la familia Sena, en lo que comúnmente y a través de los medios se ha llamado chanchería, en un lugar determinado hubo una quemazón, y que en esa quemazón se encontraron restos óseos que corresponden a una persona humana. También en el río Tragadero, que queda muy cerca, se encontraron restos óseos humanos de una persona adulta, y que esa persona y esos restos óseos humanos son de una persona adulta, pero también se corresponden con una única persona. Y no son solamente huesos de que correspondan a las manos, a los pies, sino también cráneo. Y también ese cráneo, los restos de cráneo pertenecen, como les dije anteriormente, a una persona adulta mayor, una adulta mayor, sí, no un adulto mayor, perdón, una persona adulta, y pertenece ese cráneo a una única persona. Así tenemos acreditado todo el derrotero que tuvo Cecilia ese día. Y también tenemos que en ese horario, en el horario que va desde las 12 y 13 minutos hasta las 1, o sea, hasta las 13 y 3 minutos, si mal no recuerdo, ¿sí? los tres señores, Sena, Emerenciano, Sena César y la señora Marcela Acuña, estuvieron en el lugar. Y para no aburrirlo y darle otro dato de interés a César, a las 11 de la mañana aproximadamente lo ven sin que tenga ninguna lesión en su cuello ni en su mano. A la tarde ya lo ven con lesiones en el cuello y en la mano. También los teléfonos celulares de César y Cecilia se movieron en forma conjunta, los teléfonos celulares, cuando nosotros creemos que ya Cecilia la habían asesinado. Y así tenemos un sinnúmero de pruebas que fueron incorporando y que integran y que concatenadas con el gran equipo de trabajo que tenemos, tanto en la Fiscalía, que preside el doctor Jorge Cáceres Olivera, como en el equipo que formamos después, cuando nos integramos a trabajar con secretarios, prosecretarios, trabajaron arduamente en la concatenación de todos estos indicios. Hay muchos más. Y por eso es que estamos convencidos de que esta prisión preventiva, independientemente de que las partes tengan, las defensas tengan el derecho, lógicamente, de oponerse o apelar conforme a nuestro código procesal, van a terminar siendo confirmadas. Así que esa es básicamente la prueba. Hay muchas más, que si los doctores quieren ayudarme a reflexionar sobre algunas, no hay ningún problema, pero si quieren pasamos a otra pregunta a los doctores. Por otro lado, dijo que corroboraron de la casa de Locena aproximadamente después de las 18, salieron con bolsas de residuos en una actitud muy sospechosa, y que debajo de esa bolsa de residuos estaría el cuerpo de Cecilia envuelta en una frazada color marrón que sería de la casa de la familia. Los fiscales afirmaron que todavía no se puede determinar cómo fue asesinada Cecilia, aunque faltan incorporar pruebas pendientes. También aclararon que existen posibilidades de no llegar a ningún resultado en el análisis de los restos óseos que se realizará en Córdoba. Escuchamos también a la fiscal Nelia Velázquez en su turno del habla. En principio se va a remitir con la cadena de custodia correspondiente los restos óseos a Córdoba, al laboratorio, el cual fue recomendado por este equipo interdisciplinario que hizo el estudio antropológico esta semana. Tenemos entendido que suele tardar alrededor de un mes dicho estudio, y también nos adelantaron que existe la posibilidad de que no haya resultado alguno en base a las muestras de los restos óseos y en el estado en que se encontraron. Recordemos que se encontraban calcinados y también en el agua. Ahora compartimos la palabra del otro fiscal, de Jorge Cáceres Olivera. Nosotros tenemos entendido, que y es lo que se basa en la pieza del auto de prisión preventiva, que hubo una premeditación entre los padres de César Sena, conjuntamente con César, para dar muerte a Cecilia. Si bien el cómo murió Cecilia no ha sido determinado al día de la fecha, esperábamos que con el equipo de antropólogos pudieran darnos alguna pista de si se utilizó algún elemento específico para darle muerte. No se ha podido recabar esa información. De todas formas, queda pendiente la incorporación de varios elementos probatorios. Todavía estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la bajada de información por parte de los buffers de los dispositivos electrónicos secuestrados. Así que estamos ansiosos también, como ustedes y como la sociedad, a la espera de poder tener los informes definitivos, y que de esos informes puedan surgir algún dato que sea de relevancia y que nos pueda también dar mayor precisión. Lo cierto es que nosotros sabemos casi con exactitud todo lo que ha pasado fuera de la casa, y obviamente lo que está dentro de la casa, y siendo de conocimiento justamente de los tres imputados y siendo las tres únicas personas que estaban dentro del domicilio, hay circunstancias que no las vamos a poder conocer, pero nuestra misión es tratar de llegar a la verdad. Esta etapa de la causa es la investigación penal preparatoria, y más tarde deberá realizarse un juicio por jurados para definir si los acusados son o no culpables. As in all things, you must make your own way through life. Well, I look at it myself as the beginning really of an exploration. Ahora nos vamos con Clorofila, un grupo mexicano que hace sus mezclas y sus cuestiones, y vamos a escuchar del disco Ahorita Vengo el tema El Camarón. We'll be right back. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vamos cerrando la semana informativa, cargada, si será esta semana. Y bueno, recordarte que va a haber un montón de cosas lindas para hacer este fin de semana. En principio, lo que te comentábamos ayer, una de las cosas más importantes en el Valle para hacer este fin de semana, sin duda, es la cuarta caminata al río Yuspe. Esto es el domingo 2 de julio a las 9 de la mañana en La Juntura. Bien sabes dónde es La Juntura, entras por ahí, por el condado, te mandás y llegas hasta ahí, donde va a haber toda una programación del día completo de caminata, algo así como 10 kilómetros, irse cómodo, irse preparado, con comida, con todo, porque se hace esta caminata de reconocimiento. Es una actividad interpretativa para la valoración y el reconocimiento del ambiente natural y cultural de nuestra reserva Río Yuspe, dentro de la reserva Los Gigantes. No te la pierdas, en Juntura de los Ríos, ahí en Cosquín, te está convocando la Brigada Territorial Yuspe. Esto es el domingo 2 de julio a las 9 de la mañana. Fíjate, si nos vamos adelantando en términos de agenda cultural, que tenemos algo más de material producido para esta jornada, para este noticiero, y tiene que ver con algo que la semana que viene te vamos a estar hinchando mucho más. Es la fecha de Alcornoque, que cumple 7 años. Rock en el Valle, una de las bandas de rock del Valle, cumple 7 años y lo va a festejar. Es Noche de Rock en la biblioteca José Mármol, 25 de mayo, y Pueyrredón. Esto es el 8 de julio, ¿eh? Es el otro fin de semana, pero te queremos que te vayas adelantando. 8 de julio, 21:30 horas, y lo más importante, entradas limitadas, porque es la Biblio. Está bien, es un salón grande y un lindo escenario, pero van a ser entradas limitadas. No va a tocar solo Alcornoque en su festejo, va a haber músicos invitados, porque van a recorrer un montón de músicos que pasaron por la banda, pero también va a estar Anima Rock. Y por eso nos pusimos en contacto con un hombre de esta casa, con Ernesto el Negro, que toca en Alcornoque y que nos va a compartir un poco todo lo que tiene que ver con esta fecha. Buenas, mi nombre es Ernesto, soy bajista de Alcornoque, banda de las sierras de Punilla, sierras de Córdoba, y vamos a estar festejando el cumple de la banda en la Biblioteca Popular José Mármol, en Valle Hermoso, en la localidad de Valle Hermoso, el sábado 8 de julio. Y la idea va a ser con músicos, con mucha música. Va a haber una banda invitada, además de Alcornoque, y además con Alcornoque van a estar tocando un montón de miembros y ex miembros y músicos amigos y amigas que bueno, la idea es celebrarlo y disfrutarlo, pasarlo bonito y compartirlo con arte, diversión. Así que bueno, un poco el proyecto es eso, la intencionalidad va a ser de celebre más que nada. Sí, tiene un valor de entrada anticipada de 500 pesos, básicamente también para solventar un poco lo que es un evento autogestionado, y además para colaborar con la Biblioteca Popular, que siempre necesita de un apoyo. Va a haber buffet. La verdad es que la idea es eso, disfrutarlo y bueno, compartir con música. Con respecto a cómo es estar en una banda que la verdad que dure tantos años, varios años, en realidad la respuesta se la debería dar los miembros fundadores. Yo no soy un miembro fundador. Quienes sí vienen llevando esto adelante es Reinaldo, que es cantante y escribe letras, Alejandro, que toca la guitarra y que bueno, colabora con las letras y con obviamente la parte musical. Y después el resto de los músicos fuimos cambiando, y eso se va a notar en este cumpleaños, donde van a pasar diversas formaciones y ahí se va a ver un poco cambios de bajistas, cambios de baterista. Igual va a haber algún que otro guitarrista que no fueron parte, de distintos pianistas. Pero en mi caso particular, lo que descubro es un grupo humano, la verdad que de calidad, y que da gusto trabajar, tener en común acuerdo los objetivos. La verdad que en todo este tiempo hubo cero roces, cero tensión. En algún momento siempre está el no estar 100% de acuerdo en algo, pero siempre se charló y nadie atinó a implementar, no es la palabra, sino como imponer nada, sino que en consenso, en formato de banda. Y algo que yo rescato es que yo ingresé y al poco tiempo, obviamente, que lo que yo podría llegar a opinar siempre fue escuchado y siempre fue aceptado, y la verdad que eso es lo que lleva a que y los cambios de formación que han tenido en realidad es por compromisos, diversos compromisos. Me he enterado que algún que otro conflicto con algún músico hubo, pero nunca me interesó en detalle. Pero puntualmente en mi caso es descubrir esto, gente muy, muy amena, muy amable, muy sin querer imponer absolutamente nada, y construir una banda donde podamos disfrutarlo. El objetivo de la banda es tener temas propios, pero obviamente no es fácil en un sector o en un momento, o no sé cuál será la razón, donde es difícil escuchar propuestas nuevas. Entonces obviamente que se engrosa el contenido con canciones que populares, digamos, que la gente va, escucha, las disfruta, e ir mechando con un poco lo que uno quiere decir. Yo desde que ingresé pude aportar también con letras, aportar con varias canciones, poner varias músicas, hacer arreglos y siempre apoyando el crecimiento. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo se puede llevar adelante, y básicamente con eso, con respeto, con el objetivo claro de crecer, de tener un objetivo en común y todo el tiempo apostar a hacer un show lindo, un show que a la gente le pueda gustar, tratar de estar siempre con la mejor energía, no tener roces, en fin. Es un cúmulo de cosas que lleva que al cornoque van pasando los años y sigan los escenarios y creciendo. Creo que tenemos un público, a veces tocamos y somos pocos, pero muchas veces tenemos un lindo público que nos acompaña y que nos alienta y que nos pide canciones, corea inclusive hasta las canciones propias, hasta piden las canciones propias, y eso ya gusta, sí, bastante. Así que bueno, invitar a aquellas personas que todavía no escucharon Alcornoque, que es una propuesta de rock clásico en cierta forma. Tenemos en nuestro repertorio temas de Spinetta, de Charly García, de Gustavo Cerati, de rock nacional, algunas cosas internacionales, de Pink Floyd o cosas que nos gustan, y temas propios que por ahí intentan ir en esa línea, ¿no? De rock crudo, de bajo, batería, guitarra, teclado. Así que bueno, un poco por ahí viene la mano. Bueno, este tema que vamos a escuchar a continuación se llama Cadáverex, que es un cadáver exquisito, pero con forma. Es como que inicia la letra con un cadáver exquisito, con ciertas imágenes de eventos o cosas que sucedieron en alguna que otra juntada, y bueno, termina teniendo cierta forma, pero no deja de tener una esencia de cadáver exquisito. tomó un color oscuro, por eso quedó el nombre de Cadáverex. Pero más que nada hace referencia a ese arte surrealista que era el cadáver exquisito de, como forma de escritura. Y decidimos compartir este tema porque realmente tiene una cosa que nos gusta, tiene un color como oscuro que nos invitó a imaginarnos como banda, que no lo somos, como una banda que tenga un tinte un tanto... sí, oscura creo que es la palabra. Inclusive el videoclip que le hicimos está en tonos de grises, nada de colores, tormentas, sensación de lluvia, en fin. Pero bueno, obviamente que otros temas tienen otro colorido. En breves vamos a estar filmando otro videoclip para compartir, y una vez que esté listo, a promocionar por las redes. Así que bueno, esperemos que les guste Cadáverex, y si pueden, compartan y opinen, que eso nos ayuda a crecer. Thank you. Nos vamos, que tengan un hermoso fin de semana. Acordate, lindas temperaturas con máximas de 19 y de 23 grados para sábado y domingo respectivamente. Les dejamos un abrazo, se quedan conectados a la 90.1 en un hermoso fin de semana de radio y también a la www.radioroja.com.ar, donde te repasás y te escuchás todo lo que vos quieras. Un abrazo, nos encontramos el lunes a las 5 para toda otra semana de noticias. Hasta las 18. Rotativa Roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja, FM 90.1.